El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, notas de voz, sugerencias, críticas, todo lo que nos mandéis en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Ya sabéis que desde hace un tiempo hemos tomado la determinación de hacerlo cada dos semanas, teniendo contenido para mecenas una semana y la siguiente responde. ¿Eso qué implica? Que hay muchas cosas que responder, afortunadamente, y temas que van a salir aquí a colación. Así que no voy a perder el tiempo y voy a pasar a la presentación de mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues un poco iba a incidir en eso, ¿no? Que al final creo que generamos tanto contenido que llega el momento de cribar, ¿no? Habrá que seleccionar los audios que nos parezcan más interesantes de los oyentes y a ver qué nos comentan. Pero eso es lo bonito, tener donde elegir. Así eso que es. Perfecto. Pues ya digo, hoy van a salir muchos temas que vamos a poder aquí comentar y debatir entre todos, algunos más polémicos que otros, pero eso también es interesante si está argumentado. Vamos a seguir porque también nos acompaña Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de ver lo que dicen los oyentes, con el formato este que hemos adaptado, esta nueva temporada, entre comillas, que tampoco es una temporada, después del verano. Cada dos semanas hacemos esto y la verdad, ya uno lo coge con más ganas que antes, que ya antes tenía ganas, pero al ser con algo más de tiempo, pues como le apetece venir, ver lo que dice la gente, pulsar un poco la opinión del personal. También porque, claro, antes teníamos los comentarios de un programa, y por tanto los contenidos temáticos se repetían, porque los debates que surgían eran los que eran. Ahora tenemos más donde elegir, ¿no? Sí, hay variedad y además se da tiempo a un poco a que se apacigüe la situación, a que cambie las cosas, que se calmen. Por ejemplo, yo creo que vamos a tener un ejemplo de algo que pasó en un momento dado, que después llega una aclaración y entonces después pues podemos sopesarlo. Perfecto, vamos a seguir aquí presentando a los compañeros. También nos acompaña Traides, hola. Hola, pues sí, siguiendo un poco en la línea de Juanjo, con muchas ganas de con ganas de contestar las dudas que puedan tener, porque además ahora es más desafío que nunca. Quiero decir, como tú has dicho, antes era un programa. Creo que hoy vamos a tener comentarios de cuatro programas, con lo cual hay mucha variedad y también un desafío en la memoria para acordarte de los cuatro programas cuál es la tontería que has dicho, que me puede pasar. Así que ya veremos. ¿Tú pero sabes muchas ganas, la verdad, en qué estaba pensando conforme estabas hablando? Digo, fíjate que además estamos en un momento muy particular, llegada de nuevas consolas, y el recibir, que nos ha pasado por Twitter, por Discord, fotos de los oyentes con su nueva máquina, me da igual la que sea, pero ver la cara de ilusión que tiene, eso me parece precioso. Sí, eso es una pasada. Siempre pasa con la nueva generación que tienes a cuatro haters liándola por ahí, pero sobre todo lo que destaca es eso. La gente cuando la recibe, cuando dicen, ¡hala, cómo mola lo que sea! ¡Cómo mola lo rápido que carga! ¡Cómo mola cómo se ve este juego que se veía antes así! ¡Cómo mola el Spider-Man! Todo eso. La gente es súper ilusionada. Incluso el verla simplemente la nueva interfaz, ya de por sí es... crea algo que, oye, pasa a cada generación y creo que eso no se va a perder nunca. Sí. Es mola un montón. Y el compartir esa felicidad, porque normalmente, y yo soy el primero que me ocurre, tendemos a compartir las cosas que no nos gustan, lo que nos genera rechazo. Y el decir, oye, me he comprado esto y quiero compartirlo con mis allegados, me parece muy bonito. Sí, además tiene una doble función. Una que compartes con quien aprecias y con quien te sigue, en este caso, las cosas buenas. Y otro lado, le sirve a la gente para hacerse una idea de cómo es, porque eso no es publicidad, eso no lo está pagando nadie para que te lo enseñen. Eso se lo enseña y te cuenta lo que siente la persona que de verdad lo ha recibido. Y a mí ese boca a oreja me parece mucho más creíble que cualquier campaña, sinceramente. Así que también viene bien por ese lado. Totalmente. Hoy vamos a hablar también de nuevas máquinas. Tenemos un audio al respecto, pero no quiero dejar siempre aquí para el final a Sofía. Bienvenida. Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues la verdad es que esta semana es movidita. Ha sido la semana de la nueva generación. Y como habéis comentado, la reacción de después, el post nueva generación, pues ya estamos en la actual, ¿no? Es la que consideramos ahora mismo la actual, y costará un poquito hacerse la idea de ello, pero también, joder, qué gusto también tener nuevas máquinas. Tenemos que irnos quitando la muletilla de la nueva generación, imagino, poco a poco. Dos años, sí. Pero bueno, tardaremos, desde luego. Yo soy Sergio, así que venga, vamos a leer comentarios. Porque dice Barbeceros: grandioso programa, como siempre. Lanzo una pregunta al aire, ahora que la siguiente generación está ya a la vuelta de la esquina. ¿Cuál creéis que será el rumbo de Nintendo en cuanto a las third party? Sabemos que la consola de Nintendo no apuesta por la potencia y puede que el salto de generación no lo aguante en cuanto a portear juegos de third party, como he dicho antes. ¿Creéis que optará por mantener títulos propios y centrarse en el panorama indie? A mí esto me resulta incluso hasta emocionante. Si Nintendo no puede tener el catálogo puntero de sus competidores, ¿significa que se pondrá las pilas en lanzamientos propios? Un abrazo, Batallón. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que es así, actualmente. Yo cuando dice, ¿creéis que optará por mantener títulos propios y centrarse en el panorama indie? Es que yo creo que eso es lo que está haciendo Nintendo actualmente. No hay una cosa muy diferente cuando te pones a mirar el listado de juegos vendidos en la consola. Lo más vendido siempre es lo de Nintendo, y después lo más representativo son indies, y hay third parties, es verdad. Y habrá menos seguramente, porque el salto generacional no lo van a poder aguantar la consola, y aunque sacaran una versión Pro, que se rumorea por ahí, no creo que llegara al nivel de poder ni medio hacer los ports asumibles. Así que yo creo que Nintendo va a ir a lo que ha puesto en esa pregunta: títulos propios y panorama indie. Sí, hemos visto recientemente una jugada bastante sorprendente, porque pensaba que iban simplemente a experimentar con ella en Japón, pero hemos recibido también ya en Europa, en España, los primeros títulos Cloud Version, ¿no? Con ese Control, ¿no? Y ese próximo Hitman 3, que veremos qué tal funcionan, ¿no? Puede ser una vía de acceso a esos third party potentes, ¿no? De generación pasada y actual, que pueden llegar a la máquina, ¿no? De los de Kioto, así que veremos qué tal funcionan. A lo mejor lo que puede que haga Nintendo es aguantar un par de años más. Llevan casi 4 años con la consola, que salió en marzo de 2017. Entonces puede que aguanten todavía un par de años más y saquen entonces una máquina para meterse en la generación. Al fin y al cabo, ellos siempre han hecho las generaciones a medias de las otras. Y 6 años de consola, pues es una buena generación. Porque yo creo que en estos 2 años todavía van a poder aguantar, porque van a ser muchos juegos intergeneracionales en los que podrán seguir haciendo algunos ports y seguir sacando los suyos, y con eso ese tirón sí lo podrán aguantar. Cuando ya empiecen las consolas de esta nueva generación con juegos potentes exclusivos que solo van para las máquinas potentes, yo creo que la diferencia va a ser demasiado notable, y supongo que para ahí tendrán preparada una solución. Pero yo creo que eso, que un par de años seguirán sacando ports de juegos, sus propios juegos y los indies. Hombre, la observación del mercado indie es muy interesante, pero yo me plantearía si es por una cuestión de convicción o de obligación. Es decir, yo no me imagino ningún ejecutivo de Nintendo despreciando el mercado de los AAA y diciendo, no, nosotros nos vamos a centrar en los indies. Creo que es una baza importante, pero dudo mucho que de forma deliberada hayan elegido eso. Creo que hay alternativas, como habéis dicho, el cloud gaming, tenemos el caso de Control recientemente, esa rumoreada versión 4K que también habéis dicho. Yo no sé qué futuro le espera a Nintendo a nivel, pues eso, de juegos que van a llegar a todas las consolas y que posiblemente en Switch, por cuestión técnica, no van a aparecer. Porque el mercado indie está bien, pero no puede ser tu único gran músculo a nivel de catálogo, ¿no? No, y además es que tenemos juegos que están todavía pendientes de lanzarse, como el Bayonetta 3 o el Metroid, etc., que son juegos que todavía no sabemos mucho qué va a pasar con ellos. Y yo optaría más, como ya he dicho, a Atreides, que dado que han venido un poquito más pronto, ¿no?, en la nueva generación de Nintendo, en el 2017, lo lógico es que se pase a una nueva máquina. No sé si llegará a tener la potencia que ya estamos viendo en esta nueva generación, pero algo tendrán que hacer, porque también no pueden depender de su propio catálogo propio, porque se ha visto en este año 2020 que apenas, salvo Animal Crossing, les ha salvado, digamos, todo el año. Entonces, está el panorama un poco interesante, porque nunca había planteado esta pregunta, pero a raíz de lo que ha dicho Barbeceros, es como, hostia, cuidado con Nintendo, porque se tiene que poner mucho las pilas y no quieren regresar otra vez a lo que pasó con la Wii U. Incluso casos, que bueno, Aitor nos lo podrá decir, que es el que tiene el juego, Hyrule Warriors ha salido y a nivel técnico dicen que flojea, que ha habido un downgrade y que a nivel de fluidez, de rendimiento, que es lo importante, se nota que la máquina le cuesta un poco, dice. Sí, y sobre todo en momentos en el que hay demasiada carga de luces, ¿no? Cuando sueltas un montón de bombas, hay un montón de explosiones a la vez. Es verdad que se nota a nivel de frame e incluso a nivel de resolución en algunos momentos, notas cómo baja esa resolución dinámica para poder hacer cargo de todos los enemigos que hay en pantalla y el mapeado. Y eso en un juego exclusivo diseñado para esa consola. Mm-hmm. Que es cierto que pertenece al género Musou, que normalmente ya suelen ir bastante regular a nivel técnico. Pero hay que decirlo. Vamos a leer más comentarios. Por ejemplo, de Marigones, de Chicas Gamers, que dice: a mí me pasa como a Atreides. Me falta tiempo, sobre todo para amortizar a tope el Game Pass. Creo que los usuarios deberíamos ser más pacientes con el desarrollo de videojuegos. Los AAA requieren una gestión titánica de cientos de personas implicadas y muchos departamentos que tienen que trabajar en sintonía. La situación es muy distinta a las eras de 16 bits para atrás, que una sola persona desarrollaba un juegazo. Los indies tienen las mismas dificultades, pero al revés, menos recursos que se acaban pagando en tiempo. Al final, los usuarios tenemos prisa por jugar y los publishers por no perderse la campaña de Navidad, por ejemplo. Y todo esto puede derivar en crunch, creatividad coartada o a contrarreloj, etc. Lo de Sega es una pena, más que nada porque en Japón es donde todavía persiste ese ambiente de recreativa. Espero que poco a poco se pueda regresar a una situación más normal. Saludos. Pues fijaos aquí, Marigones, que habla o saca a relucir el tema del tiempo y del consumo de videojuegos, como todo lo queremos de forma inmediata. Sí, sobre todo eso que se traduce al final en el polémico crunch, ¿no? Al final tenemos que habituar a la comunidad en general de jugadores en que cuanto el tema de consumir estos videojuegos, pues tiene que a veces llevarse unos desarrollos súper largos, como pasa por ejemplo con el Cyberpunk 2077, que en un mes más o menos va a salir. También es verdad que dentro de la publicidad y el marketing, lo hemos hablado en algunos podcasts, también tienen que ellos también buscarse una manera más fácil de no crearlos este hype. Es decir, si no está todavía muy preparado, desarrollado un juego, pues no hablarlo 4 o 5 años antes, sino darle, por ejemplo, un año antes de publicidad, y ya con eso yo creo que la gente va a saber, vamos, de sobra que ese juego va a lanzarse. Totalmente. E Igone además también pone el punto en otro, que es que los publishers, cuando buscan el no perderse una campaña, por ejemplo la navideña, y fuerzan que salga el juego esté como esté. Estaba acordándome ahora de Black Sabbath, que con el transcurso de 2 meses se convirtió en el juegazo que uno esperaba, pero que para cuando salió era poco menos que injugable, y fue por culpa de tener que salir en fecha y tener que salir en fecha. Y ni crunch ni nada, tuvieron al final que sacarlo y salió como pudo. Pues eso también es otra de las patas que influye en esa situación. Luego tenemos un comentario que me parece fascinante porque es de los que invitan aquí a tener un debate calmado y sosegado, pero está genial, que dice Génesis: hola chicos, sobre lo de la cancelación, recordad que hablábamos de la cultura de la cancelación, dice: creo que salvo en algún caso de agravio directo, en cuyo caso entiendo que no seas capaz de ser objetivo, lo más deseable creo que sería diferenciar entre obra y autor. No sé qué clase de persona sería Michael Jackson, aunque hay apuntes de pasado turbio. No obstante, no sé si borrar Thriller de historia solucionaría algún problema. Sí sé que para mí marcó una época y unos recuerdos felices. Como este ejemplo, por desgracia, hay demasiados en la historia y los que quedan por venir. Pero me gustaría hacer una consulta. Si un médico o científico puede salvar tu vida o la de un ser querido con su acción o creación, y este médico o científico resultara ser una persona horrible, ¿le dejarías hacerlo? Asunto polémico y espero no ofender a nadie. Un saludo, batallón. ¡Wow! ¿Qué le podemos contestar? pues que lleva en parte razón, ¿no? También eso yo creo que depende un poco de la persona. Cuando hablamos en el podcast, recuerdo que yo comenté que sí es verdad que a mí me afecta, ¿no? El aspecto de, por ejemplo, J.K. Rowling, su opinión con los transexuales y tal, y ser tan transfoba y todo el rollo este, pues a mí me afecta al final en cuanto pienso en Harry Potter, ¿no? Y vimos que los videojuegos de Harry Potter nuevos de esta generación, pues también se quieren desvincular de J.K. Rowling, cosa que hace 15 o 20 años nos resultaría como imposible, ¿no? Que algo se desvinculara así. Entonces, a ver, en ciertas situaciones de supervivencia como él ha puesto, probablemente todos querríamos que a ese familiar le curase ese médico o científico, pero es verdad que si podemos evitar en situaciones de no supervivencia y que tú puedes decir, oye, me quiero concienciar y quiero movilizarme a favor de las víctimas o a favor de las minorías, yo creo que el mundo va a ir mucho mejor si nos movilizamos con esas víctimas y esas minorías y no en contra de ellas, ¿sabes? Porque ya de por sí el mundo, con todos los ámbitos que tiene, laborales, sociales, económicos, hacen que esas minorías estén perjudicadas en el resto de las áreas, con lo cual lo mínimo es ponerse también en la cabeza de la otra persona y empatizar, ¿no? Sí, yo añadir a todo esto, estoy de acuerdo con Génesis, y fíjate, has mencionado un caso, Sofía, que es muy paradigmático, el de J.K. Rowling, sé que ha levantado mucha polvareda, pero es que yo soy de la opinión de que, a ver, aquí todos tenemos redes sociales, todos nos manifestamos, pero hay cosas que es que no son opinables. Es decir, negar la identidad de una persona, eso no es objeto aquí de debate. Es que eso no se puede debatir, porque eso claro, y directamente es. Entonces, no, la ideología es así de extrema derecha, es igual, es en plan decir, claro, cuando tú ya estás en contra de la dignidad o la libertad de las personas o incluso de la vida de las personas, que al final es un derecho fundamental en España y en cualquier país, ¿no? De así occidental o moderno tal, la situación es simplemente que no puedes estar en contra de la vida o la dignidad de las personas, eso, ¿sabes? Es. Ya no puedes estar conversando con una persona si se pone en contra de, no, esta persona por ser de su origen no puede vivir, no puede tal, ¿no? Entonces hay un límite, como tú dices, se puede respetar, se puede tolerar hasta un punto. Yo creo que hay un punto ahí que ya, oye, por mucho que sea, yo qué sé, una persona súper de alto cargo, pues tienes que decir, oye, pues lo siento mucho, pero mi opinión contra ti va a ser así, ¿sabes? Por mucho que hayas hecho 50 libros o 50 videojuegos, ¿sabes? No, un momento, que estamos hablando de separar cosas, quiero decir, no hay por qué consentir ninguna de esas opiniones si son de ese tipo, pero no tiene nada que ver con que el tío en lo que ha hecho, la tía con el que haya escrito, siga siendo igual de bueno, es que claro, realmente claro, eso no claro. Cambia. Sí. O sea, sí. La obra se mantiene, ¿no? Al final... Es. Hay un caso ahora muy polémico en España y sé que Sergio le va a encantar, ¿no? Lo del tema de Isabel Pantoja, ¿no? En plan, esa mujer, ahora mismo el hijo ha dicho que bueno, que parece ser, que se quedó con una parte de la herencia, no sé qué tal, pero eso no quita que nosotros podamos pensar, ay, pues esto lo otro de ella, ¿no? Pero no quita de que esa mujer ha hecho ciertos discos, ha estado décadas y décadas haciendo conciertos y llenando estadios y bueno, claro, entonces la gente se puede quedar con su obra o nos podemos quedar con la vida de esta persona, pero es verdad que no se puede quitar el valor a lo que ya ha hecho hasta entonces. Por supuesto. Sea como sea esa persona. Uh-huh. Buen apunte, de que quede eso claro. Aquí hemos tenido hace relativamente poco aquel debate, ¿no?, de Kingdom Come Deliverance, del autor, uh-huh, que se le rechazó en ir a un evento, ¿no?, que iba a hablar sobre el juego porque, bueno, en su vida privada había cosas que a la gente no le gustaba, ¿no?, por ciertas vinculaciones a ciertos partidos políticos y tal. Y claro, es un poco lo que decís, ¿no?, el intentar separar, a veces es muy complicado, ¿no?, pero el autor de la obra. Pues eso, creo que más o menos lo hemos dejado claro. Al margen de lo de la obra y el autor, yo simplemente quiero incidir en ello, que las redes sociales están muy bien, que podemos debatir y opinar si me gusta la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, pero que una persona es, eso no admite comparación, o sea, no admite ningún tipo de debate, igual que decir en 2020 que la Tierra es plana, son cosas que no comprendo, pero bueno. Dice Sergi Sánchez, propone una cosa maravillosa, dice, chicos, hay varias sagas que este año cumplen 35 años. Os comento una propuesta para el próximo informe de misión, Dragon Quest. Somos amantes de Final Fantasy y de Square, y es mi segunda saga de rol favorita. Es tal la devoción que cuando fui a Japón, fui a Square Enix y desayuné en la cafetería, que tienen unas tortas y café con temática de Dragon Quest y Final Fantasy, mientras escuchas sus bandas sonoras. Un saludo. Bueno, una petición aquí para un próximo informe de misión. Wow, además, y además de un juego ligerito, ¿eh? Estamos hablando de una cosa que te lo haces en una tarde, todo perfecto. No, no, la verdad es que sería buen reto, ¿eh? Porque Dragon Quest, madre mía, es una de las sagas más longevas de la historia de la industria y desde luego, por supuesto, se merecería un informe. Yo reconozco que jugué al 8, creo, en su día, en la Play 2, y no he vuelto a tocar la saga. Bueno, jugué a la demo del 11 recientemente, pero no es una saga que me haya traído en demasía por ese combate por turnos tan, tan clásico, ¿no? Que en un momento de mi vida dije, bueno, ya me cansa un poco este sistema de combate. Pero bueno, todo se puede ver. Yo tengo que contar una anécdota, porque a mí me pasó como a Sergi. Yo cuando fui a Japón, pero que yo fui a Japón con 12 años, con mi familia, bueno, yo llevaba como un itinerario que me quería hacer, un itinerario friki. Irme, yo qué sé, a Akihabara, todas las tiendas de segunda mano que vendían gachapones, un montón de cosas. Y uno de los días estaba previsto, porque así lo quise, ir al Square Enix Café. ¿Qué ocurrió? En aquella época, pues la única manera de moverse por el mundo era a través de preguntar con la gente que te encuentras, evidentemente en inglés, porque no vas a hablar ni en japonés ni en español. ¿Qué ocurrió? Es que la decepción todavía me persigue, o sea, eso fue un trauma más en mi vida. A todo japonés que encontrabas le preguntabas, ¿Where are Square Enix? No sé qué. Y ellos no entendían Square Enix, ellos creían que les estábamos preguntando por una rotonda, por aquello de Square. Esto lo prometo literal, y no fuimos capaces de llegar al edificio de Square Enix. Y yo me quedé con la espinita clavada, porque ningún japonés entendió qué era Square Enix, o la forma en la que nosotros lo decíamos. Sí, sí, sí. Fíjate, para mí, las diferencias. No había móviles, no había ni móviles ni nada de eso en aquella época, entiendo. A ver, estoy hablando año 2007, 2008. En aquella época no había Google Maps ni ese tipo de cosas. Claro, es que si en ese momento lo escribes ahí en el traductor o lo que sea, pues hubieras resultado la papeleta. De hecho, hoy día con los móviles ya eso está superado. Cuando fui a Akihabara y me quise comprar, traer, porque no se había editado aquí en España el último tomo de Death Note, que creo que era el 12 o el 13, que era exclusivo en Japón, nosotros preguntamos, oye, ¿tenéis este tomo de Death Note? Y tampoco lo entendían. Porque claro, son palabras, claro, porque los japoneses cogen palabras inglesas, pero luego ni entienden lo que ellos mismos ponen. No, lo pronuncian distinto. Claro, es que su manera de pronunciar. Del note. Claro, entonces ahí sí que lo pudimos escribir en un papel y ya nos ayudaron, menos mal, porque que si no. Pero lo escribiste en el cuaderno, porque a alguno caería. Eso no. Pero bueno, me alegra que por lo menos Sergi sí que pudo estar allí. ¿Qué más? Luego tenemos también un comentario de Mis Cojones 33, que nos hace una aclaración maravillosa, dice, buen programa, chicos, solo una cosa, lo de la Xbox que echaba humo, al final era verdad, y el pobre chaval que subió el vídeo recibió unos palos terribles de la comunidad. Me alegra mucho que ponga este comentario aquí el compañero, cuyo nombre no voy a volver a repetir porque me parece de mal gusto, pero es cierto que en aquel momento no lo sabíamos y luego me he puesto a mirar y es verdad que eso ocurrió, que no pasa nada porque para eso está el servicio técnico, ¿no? Pero que es verdad que en el mundo en el que vivimos de la posverdad nunca sabes en ningún momento qué creerte y qué no. Sí, las fake news al final, ¿no? En plan, no sabes hasta qué punto puede haberlo hecho alguien aposta para intentar difamar contra una marca o realmente que es una persona que se ha comprado la consola y le ha sucedido ese problema. Yo lo siento también por él, ojalá que se lo puedan solucionar, no sé de qué país sería, me imagino que puede ser a lo mejor Estados Unidos o Inglaterra o algún lado de estos, ¿no? Y es que, a ver, en las semanas primeras de cualquier consola, pues al principio siempre hay fallos y cosas de así. Claro, con estas cosas lo interesante o lo importante es que sean cosas contadas. Da igual que sea, también ha habido alguno sacando alguna Play que se ha roto o lo que sea. Mira, consolas se rompen en las primeras tiradas, mientras sea el porcentaje ínfimo no hay problema. El problema es que fueran muchas, ahí sí que teníamos que para asustarnos. Sí, como cuando pasó con las luces rojas. Exacto. Pero la gracia del asunto está en que a este chico le cayeron tantos palos, como decía Sofía, porque es que realmente ha habido muchos que se han puesto a vapear. De hecho, no salió un mensaje directamente de Microsoft pidiendo que por oficial, favor dejaran de poner el vapeo. Pues es que es eso, que es que el chaval cuenta con un fallo, pero... No, y te pillar una intoxicación, mala. O sea, intentar, aquí desde el batallón decimos que no vapeéis enfrente de la consola ni nada de eso, que es que te puedes poner malo. Mensaje oficial del programa. Y le dolía la cabeza, o sea, le dolía la cabeza de vapeado al lado de la consola, porque al final es que eso te estás aspirando humos que no tienes que aspirar. Y ya no debes ver los gráficos igual, eso seguro. El comunicado que ha hecho Sofía me ha recordado a los dibujos de los años 80 o los años 90, que salía al final del episodio, siempre salía uno de los personajes característicos dando un consejo, ¿no? Sonic, chicos, no dice... Exacto. No fuméis, que eso es malo. Tal. No, el de no olviden vitaminarse y mineralizarse. Bueno, eso ya es súper rato. Bueno. Vamos a hablar de consolas. Anda, dejadme leer dos seguidos porque son, creo que, como muy diferentes. Y ahora ya comentamos. Dice Raúl: hola, equipazo. Lleva razón, Jorge. Siempre he sido de Play. Y esta, la nueva generación que entra ahora, me está haciendo pensar en pillar una Xbox Series S. En esta tengo duda porque no sé si se notará un verdadero cambio generacional con respecto a las anteriores o una Series X. Eso sí, junto con la futura Play 5. El salto no lo daré hasta dentro de dos o tres años, como dijo Sony. Y todavía me falta muchos juegos de la Play 4 por disfrutar y la vida no da para tanto con tantos quehaceres y obligaciones. No tengo prisa. Y luego dice Ofelia: mis sensaciones con la Series X son un poco raras, porque ella sí que la tiene. Sí que estoy disfrutando de muchas mejoras. Por ejemplo, me estoy pasando Borderlands 3 y ha pasado de tardar 4 minutos y pico en iniciarse en la One S a tardar poco más de un minuto. Pero al no tener un juego 100% hecho para esta generación, siento que estoy jugando lo mismo que antes, pero con un poquito más de fluidez y gráficos algo mejores. A ver si cuando tengo un juego nuevo por fin puedo flipar de verdad. Bueno, luego nos ha llegado un audio también de Fer sobre Series S, pero en este punto, no sé si, en este caso sobre todo, Juanjo, que el martes ya hablaste de las consolas, pero es tu momento también para decir más cositas. Bueno, yo lo que dije un poco la semana pasada, ¿no? Con el tema de la Xbox, yo creo que la apuesta ha sido un poco... algo similar a cambiar de gráfica en un PC, ya lo comenté, y ese es el asunto, ¿no? Que es como cuando tú mejoras tu máquina y sigues teniendo la misma máquina, pero mejor en todo. Entonces lo que notas es una mejora, un salto gráfico y un salto de calidad y un salto técnico. No es tanto así en la Play, que la apuesta es más bien un cambio generacional en todo lo clásico que tiene la sección. Así que bueno, no acompaña el hecho de que no hayan juegos nuevos que también tampoco es verdad, porque eso se dice mucho, pero ahí tenemos el Yakuza Like a Dragon y tenemos el Assassin's Creed, por poner un par de ellos, de juegos que sí son de nueva generación. Lo que pasa es que al no ver lanzamientos propios de Microsoft, como que parece que la consola ha salido sin juegos. Está el Game Pass y esa es la parte del catálogo que se queda tranquila. Y yo he empezado así y no he tenido ningún problema. Entonces, lo comprendo por lo inusual, pero no lo veo un problema per se, realmente. No, y el Yakuza 7 está muy bien. Yo estaba jugándolo estos días y, joder, ya como juego así de lanzamiento, si lo puedes jugar ahí en la Xbox... Sobre todo para gente que cambia de marca, ¿no? De Sony a Microsoft, joder, ya tener el Game Pass te va a hacer tener un montón de juegos que, no sé, si cambias de una marca a otra, por ejemplo los Halo y este tipo de cosas, no sé si habrá alguno ahí metido en el Game Pass, a lo mejor para poder disfrutarlo. O sea que al final, poquito a poco, es que también los primeros meses son un poquito más vacíos, ¿no? Cuando siempre se cambia de generación, pero sí. Es verdad que también vi una broma de un chaval diciendo que ¿a qué juegos a la Xbox? Al Microsoft Edge, o sea, al explorador Te digo yo una cosa, ojalá las generaciones anteriores comprarte una consola y de repente tener un catálogo de más de 100 juegos como tiene el Game Pass, ¿eh? Así, by the face. Ojalá, bueno, en el 2007 hubiera sido ahora, así, ¿sabes? Y además es que el primer día, que es una cosa que no es baladí, es que fue el mismo día que salía la consola, entraba el EA Play al Game Pass, te metían 90 juegos así de un tirón con el resto, así que había para estrenar, que no es que te dijeran no había nada. Bueno, dejadme leer un par de comentarios. Ahora cambiamos de tercio, nos vamos al bloque del contenido para mecenas, que hicimos como una especie de teatrillo, de juicio, para despedir a dos grandes consolas, a Play 4 y One, y algunos compañeros nos han escrito. Hay uno que me hace mucha gracia porque, para quien no pudo escucharlo o no es mecenas, Tony habló de Alan Wake. Habló de Alan Wake, aunque realmente no es de esa generación, pero bueno, él lo hizo a su manera. Y FP Josh dice: maravilloso programa, me ha gustado mucho el formato y sobre todo cómo cada uno ha compartido sus experiencias con esta generación. Yo tengo mi corazoncito dividido, ya que tengo Play, he jugado remakes y juegos que me han dejado sin aliento y otros que han pasado sin pena ni gloria, pero uno que me marcó fue Alan Wake, que es uno de mis favoritos. Yo opino igual que Juanjo, es una de las mejores generaciones que me ha tocado, y yo digo que el futuro será para nosotros las horas marcadas por esta generación y las anteriores. Saludos, soldado, y tan fuera. A mí esto del comodín, que es lícito, pero de la retrocompatibilidad, es que podemos meter juegos hasta de la primera Xbox si queremos. Claro, si yo hice ese comentario, no sé si te acuerdas, cuando intervine yo después dije, bueno, podríamos meter un juego de Play 2, porque sí. Total, hay muchos juegos de Play 2 que están en el PS Now, así que, pues, pero pasa que Tony, pues como hace lo que quiere y él está todo loco ahora mismo con Remedy y que sí, Control y tal, pues él hace lo que le apetece y muy bien que hace. Pues sí. Y Lucipiero, por ejemplo, dice, después de escuchar todos los alegatos, ahí va mi veredicto. Si tuviera más tiempo del que tengo para jugar la Xbox con su Game Pass, sería una grandísima opción. Pero mi tiempo es limitado y tengo que elegir a qué juegos quiero jugar. Y da la casualidad que la mayoría de los juegos que me llaman la atención jugar están en PlayStation. Si fuera un jovencito con tiempo, me tiraría de cabeza por la Xbox. Bueno, muchas gracias a ellos dos y al resto que han comentado. Tenemos audios. Tenemos un audio que hemos estado aquí demorando, esperando el momento, porque son las primeras impresiones de un oyente con una de estas consolas de nueva generación. Así que vamos a escuchar qué nos dicen todos los soldados y luego comentamos. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, no voy a hacer los comentarios sobre los últimos programas, que como siempre estupendos, me lo he pasado muy bien. Se nota que os gusta, que os entretiene mucho hacer este programa y los lo trasladáis. Así que nada, seguid así, que ya sabéis que muy bien todo. Yo lo que quería hablaros un poco es de mi experiencia con la consola, con la Series S, que la tengo desde el día de su lanzamiento. Y bueno, estoy bastante, bastante contento con ella. Es mi primera consola de Microsoft. Lo único contacto que había tenido hasta ahora fue con la Xbox 360 que tuvo un hermano mío y nada, jugué un par de veces con él y poco más. Y nada, me estrenaba aquí en este con la consola esta. Y bueno, quería ver un poco cómo si se notaba el cambio generacional. Y bueno, lo que es una maravilla es la velocidad. No hablo de los juegos en sí, que se mueven muy bien todo lo que hay, sino de lo que es encenderla, y es que en segundos, estoy hablando de 5 o 6 segundos, la tienes ya operativa. Y de hecho, si sigues el juego que estás jugando, es que en menos de 10 segundos estás jugando. Es una maldita maravilla. Y nada, y otra, bueno, del silencio, es no hace absolutamente nada de ruido. O sea, sabes que está encendida porque tiene un display y poco más. Y bueno, he hecho algunas pruebas, le he intentado meter así un poco de caña. Hoy voy a haceros una pregunta. Al mismo en el catálogo de Game Pass, que por cierto, por supuesto, he pillado, no sé cuál es el juego que más exigencia técnica puede tener. He puesto el Jazz 5 por probar y bueno, se mueve estupendamente, pero no tengo nada de la nueva generación, aunque este se supone que está adaptado para estas nuevas consolas. Probé el Ori, el nuevo Ori, que se supone que va a 120 frames y esas cosas, pero como mi televisión no lo va, pues el mismo juego te detecta que no puedes y te dice, pues nada, tira con lo que tienes. También he probado poner varios juegos a la vez, va saltando de uno a otro y es que es inmediato, o sea, pasas de uno a otro y no hay ningún problema. Y nada, sí, por poner un poco un pequeño pero, el mando, en que el mando está muy bien, funciona estupendamente, pero bueno, tienes que ponerle pilas. Y no veis lo que me costó abrir la puñetera con el ranura que tiene para meter las pilas, porque está durísimo. Tuve que hasta mirar vídeos en YouTube, digo, a ver si lo estoy haciendo mal, me voy a cargar el mando el primer día. Pero bueno. Y nada, eso es todo. Muy contento. Muy contento con el cacharrín. Y voy a disfrutarlo, pues eso, hasta que llegue la Play 5, que pues eso, yo supongo que un par de añitos así esperaré. A ver si sacan un modelo Slim un poco más pequeño. Y nada, y aquí os dejo, esta es mi pequeña aportación. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Hola, Batallón, ¿qué tal? Aquí Berhard. Quería mandaros este audio pues para aportar un poquito, ¿no?, a Los Responde, porque parece que os estabais quejando de que os quedabais sin participación la semana pasada. Así que a ver si con esto lo levantamos un poquito. Y yo os quería comentar pues que esta semana... supongo que os habréis enterado pues de que ha salido esta noticia de las declaraciones de Jim Ryan justificando el aumento de precio de los juegos de Play 5 porque nos dan más horas de entretenimiento que ningún otro medio. Y la verdad es que es curioso porque si tomamos como referencia esta generación que estamos terminando ahora y tal vez la generación pasada, pues ha habido un aumento en el número de horas de los juegos tremendo. y todos sabemos que más no significa mejor. Pero es que estamos hablando de algo desproporcionado. Y yo creo que esto principalmente viene dado por el hecho de que pretenden limitar lo máximo posible la oferta de segunda mano. Es decir, obviamente, si un juego dura muchas horas, va a tardar más tiempo en acabar en los lineales del GameStop o del Zex o de cualquier otro tipo de tienda de compraventas. Y de la misma manera, pues me figuro que las campañas de DLCs, pues que ya están programadas y que las van dosificando cada cierto tiempo uno y otro y otro, y la traca final es la versión GOTY, normalmente con todo, pues es precisamente para retardar lo máximo posible que haya pues un número grande de juegos en los niveles de segunda mano, ¿no? Que la persona que vaya a comprarse el juego tenga que comprárselo nuevo y por lo tanto que el dinerito vaya a parar a la desarrolladora y al resto de intermediarios y no vaya a parar a la tienda en cuestión. Obviamente, si tú no lo vendes, pues no hay oferta, te lo tienes que comprar nuevo. Y yo creo que esto es una prueba más de que cada vez se prioriza más lo que es el aspecto del negocio, lo que es la rentabilidad, lo que es el dinero, por encima de lo que es el valor artístico del producto. Un número de horas desmesurado puede estropear un buen juego, porque se siente alargado como un chicle, de manera totalmente artificial. Y por otro lado, yo que ya cuento 37 primaveras y empecé a jugar en los tiempos Atari 2600, te tienes que pensar muy mucho qué juego vas a comenzar a continuación, porque es que no hay tiempo de meterle 60 horas, ni 50 horas, ni 40 horas a un gran número de juegos. Es decir, antes, en los tiempos de, vamos a decir, PlayStation 2, pues te jugabas tus Metal Gear, tus Silent Hill, tu Devil May Cry, tus juegos de 12, 13, 15 horas, pues algún juego de rol tipo Final Fantasy, vamos a ponerle 40, 50, 60, de vez en cuando. Y fantástico. Pero ahora no. Ahora todo es mundo abierto y que dure un porrón de horas. Y yo creo que eso es un error y es una lástima. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No sé qué opináis. Un saludo a todos, batallón. A ver si con esto pues levantamos un poco lo responde y se anima a la gente a participar. ¡Chao, chao! Hola, muy buenas, batallón. Soy Gonsi6 y bueno, lo primero, daros la enhorabuena por el programa, que como siempre hacéis contenido entretenido, informativo y de calidad. Y nada, simplemente lanzaros una pregunta, es más bien una vuestra opinión, sobre el vídeo que ha presentado PlayStation de acceso ilimitado, ¿vale? Que es que lo acabo de ver y me ha venido a la mente, pues eso, y saber vuestra opinión sobre este vídeo. Ya no solo sobre el vídeo en sí, sino sobre a nivel de marketing, a nivel como de movimiento publicitario, digamos. Porque no sé hasta qué punto pensáis que este tipo de movimientos, y este en concreto, puede decantar, digamos, la balanza de la guerra de consolas, por así llamarla, en favor de PlayStation. Porque, bueno, para quien no lo haya visto, que imagino que será nadie, pero para quien no lo haya visto, en el vídeo aparecen un montón de personalidades de muchas ramas, digamos, pero bueno, principalmente enfocadas a la gente joven, como puedan ser el Rubius, como puede ser Margasol, puede ser Broncano, no sé, bueno, mucha gente muy conocida de diversos factores, bueno, Ibai, por ejemplo. Y claro, pienso que un vídeo como este va a tener una difusión brutal. Primero por parte de PlayStation, después por parte de toda la gente que aparece en el vídeo, pero luego toda esta gente tiene muchísimos fans que también lo van a compartir ese vídeo. O sea, me parece que el alcance que puede tener es brutal. Y ya no solo alcance en cuanto a número de gente a la que llegue, sino además mucha gente que va a sentirse, digamos, identificada o que va a sentirse interesada sencillamente porque esta gente aparece en el vídeo. Sobre todo mucha gente joven. Entonces, no sé hasta qué punto os parece que puede influir en esta batalla, digamos. Porque por parte de Xbox, que yo sepa, no se ha hecho ni parece que se vaya a hacer, porque no es su línea típica, al menos que yo sepa, un tipo de promoción como esta. No sé si a lo mejor en territorio América sí que lo hacen. Pero vamos, por lo menos aquí en España yo no recuerdo nada así. Pues nada, simplemente eso, saber vuestra opinión sobre el vídeo como tal y sobre el vídeo como movimiento publicitario, digamos, hasta qué punto puede influir en la llegada de esta nueva generación a España, digamos. Así que nada más, un saludo y nos vemos. Madre mía, el nivelón. Voy a tener que ponerme a regañar más veces, ¿eh? Si el resultado es este. la verdad, la intervención aquí de los tres compañeros, de Fer con sus impresiones de esa Xbox Series S, de Berhab, que estábamos aquí al otro lado por el chat diciendo hay que ver qué bien se expresa y lo interesante de lo que estaba contando, y con Gonsi6, ganador del concurso de villanos, hay que reivindicarlo, como dijimos el martes. Os voy a dar la palabra directamente porque son muchos temas, muchos melones, que no sé cuál queréis abrir de todos ellos. Principalmente en cada audio ha habido como un tema principal, ¿no? En el primero ha sido un poco más el tema de la Series S y la velocidad que tenía y cómo esto sorprende, ¿no? Y al final esto mola porque también las características más generales de los PC gamers y tal, de que eran PCs muy potentes en cuanto, por ejemplo, velocidad de carga, mejoras gráficas, etc., se va a imponer y popularizar gracias a esta nueva generación de consolas, y eso va a estar muy bien porque es como otra forma de jugar. Luego el segundo audio ha hablado un poco del alargamiento excesivo de horas de los juegos y que no todo el mundo va a tener tiempo para ello. Yo creo que ya esto es una opinión muy generalizada que se ha dado lugar durante mucho tiempo, y esto yo creo que también va a hacer que el diseño de los juegos en un futuro, para esta generación e incluso para la siguiente, se tenga un poco más presente, de que la gente no tiene tanto tiempo para estar jugando a juegos tan largos. O sea, que eso también yo estoy de acuerdo. Y en lo último, pues, que has comentado ahora mismo, no recuerdo, si me puedes decir algo, Sergio. Sí, el tema del anuncio de Play 5. Sí. Efectivamente, pues lleva mucha razón, porque al final lo hemos comentado un poco fuera de podcast, que Xbox, claro, está un poco desaparecida en el tema de marketing, mientras que con esta gente, claro, es que los youtubers, como él dice, al final nos identificamos con nuestro ídolo. Entonces, si tú eres un seguidor de Ibai, te vas a ir a por la PlayStation porque Ibai se la ha comprado o porque Ibai la anuncia, ¿no? Y también hacen unboxing, también utilizan todo el tema de Twitch. También, por ejemplo, le podría decir también a este oyente que, por ejemplo, estuviera atento porque en Netflix van a sacar un unboxing de PlayStation 5 con Netflix y Ibai, ¿sabes? En plan, ya mezclan varias marcas, con lo cual es que esto es imparable. No sé si va a tener Xbox, tiene como su propia estrategia un poco más del boca a boca y de que también funciona muy bien en cuanto a potencia, y que pues eso es otra alternativa. Y además, totalmente viable, por cierto, y buena. En relación a Netflix, ese corto está dirigido por Jaume Balagueró. Sí. Y que quiero decir que tiene realmente cierto prestigio, cierto nivel. Yo sí que quiero hacer un apunte en relación a todo esto que comenta, ya que estamos hablando del anuncio, que bueno, hablaba de cómo esto va a condicionar lo que está por venir, el papel de Xbox. Yo no lo veo tan así. Un anuncio es un anuncio, ¿vale? Tiene su impacto, pero es un impacto momentáneo. Yo creo que evidencia más una realidad actual, es decir, el posicionamiento que tiene Sony tradicionalmente en España y cómo llega a esta generación, pero es que a lo mejor dentro de un año estamos hablando en otros términos. No creo que esto sea un condicionante o que nos esté dando las claves de lo que esté por venir a nivel de ventas en España, sino como un retrato, una fotografía del momento actual. Además, no afecta tanto a Xbox ahora mismo cuando Xbox ha vendido ya todo. Quiero decir que ese anuncio está muy bien si estás cogiendo y teniendo que vender tus consolas y la competencia tiene que vender las suyas. Pero si ya has vendido tú las tuyas, pues tampoco te afecta tanto. Dices, pues puedo esperar a volver a tener stock para coger e intentar posicionar mi consola y recordarles que es mucho mejor que la competencia. Ahora mismo, pues esa batalla sería muy bien. Gano la batalla de la publicidad, pero no hay consola que comprar. Eso no sería. Y PlayStation sí está anunciando nuevas consolas para vender de cara a la campaña navideña. Normal que entonces estén haciendo este tipo de campaña, que sería. Así que yo también creo que pueden ganar esta batalla, pero la guerra queda muchísimo. Ah, y a Fer, que preguntaba por el juego que fuese más potente del Game Pass, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que el Forza Horizons 4 probablemente sea el más espectacular de todos. Sí, o el test general, que para mí es The Witcher. The Witcher es el benchmark, ¿no? Es el benchmark total. Sobre el comentario que ha hecho Gonsis, el último, decirle que yo soy nadie porque yo no he visto el anuncio, ¿vale? Pues dice, pero bueno, sobre la campaña sí que leí algo que fue por lo que me enteré del asunto, y es que leí unas quejas que no sabía de por qué venían. Y era porque gente se quejaba porque todas estas consolas que de todos estos famosos las han regalado. Y decían, oye, ¿por qué regaláis consolas a gente que no le gustan los videojuegos o que se las pueden permitir y no dejáis esas máquinas para que se las compre la gente? Porque es que al final hay muy poco stock, y bueno, que yo no participo de esa queja. Solo digo que ha tenido una, una publicidad positiva casi todo, incluso negativa, que esto es lo que tiene la publicidad, que la gente te lo comenta todo. Valoro muchísimo el comentario de Fer porque es la primera y única persona que conozco que tiene una One S, una Series S. Y no sabía a la gente pulsándolo su sentimiento, y veo que está bien la máquina, y es el sentir general de la gente que se haya pillado la S, que es como me la compro ahora para esperar hasta el momento de comprarme la buena, ya sea la Play 5, la Series X, dentro de unos años, cuando pues la cosa escampe, los modelos estén más asentados, etcétera, etcétera. Bueno, por añadir, que nos han encantado todos los audios, pero es que el tiempo desgraciadamente es limitado, a lo mejor lo podemos retomar en el próximo Responde, pero que nos ha encantado también el comentario de Berhab, saca a relucir la cuestión del tiempo, y yo he llegado a una conclusión que realmente no me ha llevado mucho tiempo reflexionarlo, porque creo que nos pasa a todos, y es que mi tiempo vale mucho. Y como mi tiempo vale mucho, es cierto que muchas veces hay que elegir, y que el debate de es que este juego vale 70 euros pero te da 100 horas y este vale 50 pero te da 3, por tanto uno es mejor y otro es peor, eso ya está superado, al menos aquí en este programa. A lo mejor sigue siendo debate en otros sitios, pero en este podcast creo que al final, o yo valoro la experiencia de juego, esas 3 horas que me ha dado o esas 50, por encima de todo lo demás. Sí, sí, yo con el comentario que ha hecho también quería precisar una cosa. Se ha basado mucho en las cestas de segunda mano, etcétera, etcétera, de los juegos, que por eso es uno de los motivos, según comentaba, de que los juegos durasen tanto. La realidad es que eso es posible que tuviera su motivación al principio de generación, pero hoy día que se venden más juegos digitales que físicos, eso es una realidad, eso no hay discusión ahí. Pues ya no tiene tanta argumentación como la otra parte que ha dicho, que sí me parece muy, muy verdad, que es alargo el juego, después le voy dosificando los DLCs y al final saco la versión GOTY. ¿Para qué? Para que siempre estés en el juego, que revolotees en el juego y no salgas de ahí, ¿no? Que al final es lo que quieres, ¿no? Que siempre juegues a lo mismo y consumas el mismo producto para que estés en ese mundo metido. Totalmente. Y con una razón más, y es con la suscripción, el que quieras mantener tu suscripción, porque juegos de muchísimas horas como los de Ubisoft, que hacen exactamente lo que ha descrito Berhab, que lo ha escrito muy bien, son precisamente para eso, para que tú te cojas tu Assassin's Creed Valhalla ahora y dentro de 2 años sigas jugando Assassin's Creed Valhalla. Es que es la forma de hacerlo. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, a lo mejor podemos retomarlo en el próximo Responde, así que Aitor, vamos con la lectura de likes. Pues vamos a dar las gracias a 104 personitas que han dado al botoncito de like en este último programa. Y son Jesús Alfonso Guevara Aguilar, Ricky Rooney, JNDG, TheBit51, Víctor Romera, Rubencano007, Wow O, Gorka con K, Gonsi6, Sakan Cecil, Pablo Portellano Salinas, Jaume Fernández Fesser, Logan Souls, Lozalán, Isgar, Gerson Ruiz, Ricky, Don Patch, Juanjo Perni, Sergio Pérez Tello, Sampa, Pipes4K, Eduardo Ardisoni, En 0, Vaya 34, Raiden S3, Henry, Keller Muñoz, Jesús Manuel Artero López, Pla, San Miguel El Panochita, Crane, Teidus Licar, Jonis27, Adrián Chenco, El Triskelion Podcast, Jesús ML, Álvaro, Miscojones33, Warfa, Clemenza, Sergi Sánchez, Jesús Montero Iglesias, Jaime Lamas Roldán, Percalín, Gabriel Tomás, Pipita Best, Manu, Manuel Yasuda, José Manuel, Pablo Nova, SFR con Series X, con Series S, perdón, SuperSnake725, Joaquín Cruz Trapero, Alberto de la Fuente, Francisco Luis Fernández, Dragon666, Rafa, Mane11, Cuchimil, Javi Martín García, BR1, Salore, Fermín Gamboa Martínez, Diego Benítez Carrascal, Idrial, Bern Pacreer, me encanta, Roberto Ibazinger, Argok, Hask M, FP Josh, Lizardman Berserk, Chica Beach, Luis Eifir, Barbeceros, Richie, Ivanico, Steve Morera, Igor Usán, Aaron Pereira Román, Nu, un fan mío, Emilio Pérez Rodríguez, Peter Griffin, Darkmaster86, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan Hidalgo, Crow, Biocat, Ofelia C, Nintendo Nada, Antonio Resina, Juan Antonio Góngora Martín, Guillermo Granbiel, Luci Piero, Laudum, Miguel Keichi, Victorious, Samurai Rumil, Café Japón, Café Japón 40, Alex Hokuto y Nathan. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, lo dejamos en este punto. Esto es el Batallón Pluto y regresamos aquí el martes como siempre. Un saludo, amigos. Chao, chao.